Por fin se ha creado un programa para la gente que le gusta la poesía. Por fin un programa donde puedes enviar tus poesías e incluso recitarlas en directo. Un programa que estará en el aire de 11 a 12 de la noche los domingos y como siempre en la 86. Acompañantes nocturnos. También puedes enviar tus poesías a Radio 86. Programa Acompañantes Nocturnos, calle García Escame 104, apartado de correos 380, código postal 35.500. Esta es la oportunidad que estabas esperando, así que aprovéchala. Radio 86, Colectivo 86. Voluntarios porque nos da la gana.